Bueno, amigos, 7 de la mañana y 8 minutos. Les decíamos en los titulares que las panificadoras industriales van a tener paro de actividad este lunes y también el martes. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del Pan. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, contanos acerca de esta medida que van a tomar en el día de hoy y mañana también. Sí, la medida se da en el marco que nosotros estuvimos negociando en una comisión de categoría que está creada por el convenio colectivo desde el año 2007 por dos diferendos que teníamos con el sector empresarial. El primero es que nosotros en el convenio colectivo tenemos una serie de categorías que están en el laudo y están dentro del convenio, por lo cual ellas son las que efectivamente pueden ser sindicalizadas, que no son cargos de confianza. Y llega hasta el supervisor. Hace mucho tiempo que nosotros estamos teniendo un diferendo con el sector empresarial, que ellos dicen que el supervisor es un cargo de confianza. Nosotros entendemos que no, porque está dentro del convenio colectivo. Y además, por estar dentro del convenio colectivo, se le deben pagar los beneficios que tiene dicho convenio. Pues bien, tenemos algunos supervisores afiliados puntualmente hoy en día en la panificadora Sorchantes, al cual luego de afiliados los mismos, consultándolos y indagando un poco cómo estaba compuesto su salario y sus compensaciones, nos dimos cuenta que no se les pagaba dicha compensación en el convenio. Llámese antigüedad, llámese aguinaldo doble complementario a fin de año, y complemento el salario vacacional. Allí se da una ronda de negociación, se dan los pasos en el convenio colectivo, y en definitiva el sector empresarial entiende de que no se le tiene que pagar, porque dice que algunos supervisores están sobrelaudados, a lo cual la Mesa del Pan dice que los sobrelaudos no están dentro del convenio colectivo, ¿verdad? Y nadie está obligado a dar más allá de los laudos. Si la empresa se los dio, razones tendrían para dárselo, porque estos compañeros harían tareas superiores a las que le corresponde, que no tiene nada que ver con las compensaciones que están dentro del convenio colectivo. Y otra importante que enmarca a todos los trabajadores del sector es que este convenio categorías está avalado por el convenio colectivo y el ministerio en la negociación colectiva desde el año 2007, estamos en el año 2024, por lo cual hace 17 años que se viene manejando de esta manera y unilateralmente decidieron hacerlo de otra, es con la compensación de horas en categorías superiores. El convenio nuestro tiene dos situaciones para acceder a la vacante. Una es que verdaderamente existe la vacante, y otra dice que un trabajador, si hace más de 120 jornales efectivamente trabajado, se le debe de dar la misma, independientemente de que haya o no vacante. Ahora, hay excepciones a eso. Y las excepciones son que cuando son por reemplazo programado, como por ejemplo cuando uno se va de licencia, cuando por enfermedad o cuando hay un accidente de trabajo y se está en el banco de seguro, ahí se le paga pero no compensa para acceder a la categoría. Ahora, lo que ellos dicen, pongamos un ejemplo, yo me voy de licencia y tú me cubrís a mí. Obviamente que como tú me cubrís a mí, que yo estoy de licencia o estoy enfermo, se le va a pagar la diferencia, pero no va a compensar para dicha categoría. Ahora, el que te cubre a ti no está enfermo, porque tú estás en la planta, estás en la fábrica. Pues bien, ellos dicen ahora que consecuencia de que como el primero está enfermo, cae toda la línea, y por lo cual ninguno compensaría para la categoría. Ese es un diferendo enorme que tenemos, porque ahí dejaría de crecer todo el sector y todos nuestros compañeros no accederían más a una categoría, salvo que existiera la vacante. Por esas dos situaciones puntuales que no se llegó a acuerdo, el viernes a la tarde el Ejecutivo de la Mesa analizó la situación y se declaró en estado de alerta, y efectivamente, tanto el lunes como martes se van a hacer 4 horas por turno con asambleas informativas para transmitirle a la gente la situación. En el correo de esta semana, vamos a tener consejo salario, en donde vamos a hacer un acta de desacuerdo, y posterior al mismo, se va a entrar en conflicto. Uh-huh. Luis, ¿esto es generalizado en todo el, en toda la rama, así, o es puntualmente alguna empresa que no quiere hacerlo? No, no, es en toda la rama, todas las planificadoras industriales. Perfecto. Exacto. Perfecto, Luis. Bueno, así que son 4 horas por turno de paro. En principio 4 horas por turno de paro con asambleas, pero posterior al Consejo Salario, la mesa analizará los pasos a seguir en el conflicto que se nos viene, ¿no? Porque lamentablemente ya se terminaron las negociaciones y el sector empresarial unilateralmente decidió estas dos situaciones y bueno, nosotros le vamos a poner a consideración de la gente y ya por el sondeo que hemos hecho, a no haber acuerdo, se prevé que van a venir días bravos porque es inminente el conflicto y se van a agudizar las medidas. ¿Y en ese Consejo de Salario no crees que vaya a haber algún tipo de acercamiento? No, porque el Consejo de Salario encomendó a que pasara la comisión de categoría que estaba creada dentro del convenio, ¿verdad? Uh-huh. Que son, digamos, los que entienden, los expertos. Que ahí está el sector empresarial y el sector trabajador, ¿no? Va un delegado por cada sindicato de base y un delegado por cada empresa que integra el SICU. Y ahí fue donde no se puso de acuerdo, por lo cual ahora se envían los antecedentes al Consejo de Salario y evidentemente va a haber un acta de desacuerdo. Perfecto. Luis, no quiero dejarte ir sin preguntarte por la Confederación de Sindicatos Industriales. ¿Ya terminaron con las reuniones con los precandidatos o no? No, efectivamente el lunes se reunió el Ejecutivo y ahí sí definimos fecha de la culminación de esta ronda con los precandidatos, que va a ser sobre mediados de mayo. En ese sentido, hoy a la hora 11 vamos a tener reunión con el precandidato Andrés Ojeda del Partido Colorado. Uh-huh. Ah. Así que la evaluación sería ¿cuándo? Sobre mediados de mayo. Ahí está. Perfecto. De momento han respondido bastante bien la mayoría de los partidos y los precandidatos, salvo el Partido Nacional, que hasta el momento ha hecho caso omiso. Cosa que nos preocupa porque evidentemente es un partido, no podemos negar que puede tener chances nuevamente de llegar al gobierno y nos interesaría la opinión de ellos respecto a la industria nacional, ¿no? Y nos preocupa que no haya venido ninguno. Perfecto. Luis Echeverría, muchas gracias por el tiempo y por la información. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes.